Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Interrumpimos en directo el sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey porque lo más interesante para nosotros ya lo conocemos. En la segunda bolita salió el Elche Atlético de Madrid. Ese es el emparejamiento, la ida el 25 de octubre, miércoles, en el Estadio Martínez Valero. El equipo del Cholo Simeone, del ilicitano Saúl, será el rival de los blanquiverdes en estos 16avos de final. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta. Edición de jueves 28 de septiembre de 2017. El Elche, 27 años después, pasa a la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey y le toca a uno de los grandes del fútbol europeo, que no es otro que el español Atlético de Madrid. El rival de los blanquiverdes es uno de los equipos de tronío que desde la llegada del Cholo Simeone todavía ha hecho mucho más grande su historia. La ida se jugará el miércoles 25 de octubre aquí en el Estadio Martínez Valero, donde el club espera hacer una recaudación en torno a los 500.000 euros. La vuelta presumiblemente el miércoles 29 de noviembre, un mes después, en el Wanda Metropolitano. Los jugadores del Elche y los aficionados que puedan van a tener sin duda la suerte de visitar este nuevo estadio inaugurado hace apenas unos días, el Wanda Metropolitano, partido de vuelta a finales de noviembre. Como hemos escuchado en directo en el sorteo, el presidente del Elche ha acogido de muy buen agrado este sorteo, que era evidentemente uno de los rivales que todos querían. Después del Madrid y el Barça, por aquello de ser los dos más grandes, el siguiente era el Atlético de Madrid, un equipo con ese fuste, con ese brillo y con ese carácter que le ha impregnado el Cholo Simeone desde hace unos años, y donde destacan estrellas como el ilicitano Saúl Ñíguez, que desde luego tendrá ganas de jugar en el Martínez Valero como profesional por primera vez en su carrera. Recordemos que el Barça jugará contra el Murcia, que el Real Madrid jugará en Fuenlabrada contra el Fuenlabrada, que al Cartagena le ha tocado el Sevilla, al Formentera el Athletic Club. Luego iremos con el resto del sorteo que se está produciendo en estos momentos en los salones de la Federación. Ya tenemos el resto de los equipos supervivientes de Segunda División B: Formentera Athletic Club, Lleida Real Sociedad y Ponferradina Villarreal. Hacía mucho, muchísimos años, décadas, que el Elche y el Atlético de Madrid no coincidían en la Copa del Rey. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque hemos tenido que tirar de hemeroteca para ver que en los años 60 se enfrentaron ambos en la Copa, entonces, del Generalísimo. Así es, y además fue una de las únicas veces que el Elche, como en esta ocasión, ha pasado tres rondas de Copa seguidas. En esta ocasión fue en semifinales. En la ida, el Atlético de Villalonga se impuso por 8-0. Era el Atlético de Madrid de Madina Beitia, de Adelardo, de Peiró, de Rivilla, de Grifa y compañía. Al Elche, que entrenaba César Rodríguez, que al mismo tiempo era jugador, con Gallego en portería, y jugadores pues míticos como Quirán, como González, como Pauet, como Cayetano Re, La Guardia y demás jugadores franjiverdes. Luego, en la vuelta, después de este 8-0, que fue en la temporada 59-60, en concreto el 16 de junio del 1960, la vuelta se jugó tres días después aquí en Elche, en el campo de Altavix, y el Elche ganó 2-1, una pírrica victoria, puesto que ante el 8-0 de la ida de poco pudo servir. En ese 2-1 marcaron Cayetano Re y Guerrero, y después recortó distancias para el Atlético de Madrid Adelardo. Fue, como digo, la campaña en la que el Elche estaba recién ascendido a Primera División y llegó ya a la semifinal de la Copa del Rey, donde quedó apeado por ese global de 9-2 contra el Atlético de Madrid. Esperemos que en esta ocasión, bueno, la lógica dice que el Elche no va a pasar, pero que al menos ese balance sea un poco más estrecho. Bueno, que no se confíen los del Cholo Simeone, que como traiga aquí a los suplentes, aunque ya nos gustaría aquí tener a suplentes del Atlético de Madrid, pero digo en el Elche, pero vamos, que no se confíen, que esto es a ida y vuelta, evidentemente es un premio, pero bueno, hay que intentar llegar lo más lejos posible, aunque a Mir ya no le hace mucho gracia lo de llegar mucho más lejos. Muy bien, gracias Adrián. Hasta luego. Por esa información de los Elche Atlético de Madrid, hasta los años 60 hay que bucear precisamente para encontrar un partido así. Enseguida escucharemos voces de protagonistas con lo que piensa el míster Vicente Mir del Atlético de Madrid. Hemos escuchado al presidente en directo aquí en los micrófonos de Radio Marca. Hoy en sala de prensa le preguntamos a Iván Calero si una vez que están en 16avos de final simplemente toca disfrutar, es un premio o les gustaría eliminar al rival. Hombre, el rival obviamente es de superior categoría. Lo normal es que sean superiores a nosotros, pero vamos a pelear hasta el último minuto de del segundo partido para intentar pasar de ronda. Elche Atlético de Madrid, emparejamiento en 16avos de la Copa del Rey, partido de ida en el Martínez Valero el 25 de octubre, es decir, en poco menos de un mes, la vuelta en 2 meses, el 29 de noviembre en el Wanda Metropolitano. Recordamos el resto de emparejamientos que tenemos hasta ahora, además del Elche Atlético de Madrid, Cartagena, Sevilla, Murcia, Fútbol Club Barcelona, Fuenlabrada, Real Madrid, Formentera, Athletic Club de Bilbao, Lleida, Real Sociedad, Ponferradina, Villarreal y ya sin europeos está Zaragoza contra el Valencia, segunda contra un primera, y Numancia contra el Málaga, un segunda contra un primera. Son los emparejamientos que se conocen hasta el momento. Luego hablaremos también, lógicamente, del partido de Liga, pero ahora manda la Copa del Rey, aunque nuestra atención a partir de mañana, evidentemente, estará en el Saguntino, pero déjennos que nos recreemos un poquito en el fútbol de élite con el rival de postín que le ha tocado al Elche Club de Fútbol, el Atlético de Madrid de Saúl Ñíguez, un ilicitano del Cholo Simeone y de esa gran plantilla con los Griezmann, Coque, Oblak, Godín y compañía, que se van a enfrentar al Elche Club de Fútbol para satisfacción y premio de la afición blanquiverde, para también satisfacción y premio para los jugadores del Elche, que luego tendrán que jugar en un pedazo de estadio como el Wanda Metropolitano. Esos dos partidos también estaremos contándolo, como siempre, para no fallar nunca. Luego lo hacemos en el campo del Saguntino, no lo vamos a hacer en el campo del Wanda Metropolitano, por Dios. Una pausita y entramos ya con las reacciones de los protagonistas. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Este sábado, a partir de las 4:30, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Atlético Saguntino Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Mármoles Formas y Reformas, RC Estadio, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Arrocería Catona, Food Coach 10 y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a las 4:30, Marcador. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Recordamos, el Atlético de Madrid es el rival que le ha tocado en suerte al Elche Club de Fútbol para 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Mientras nos llega reacciones del Club Blanquiverde, hemos escuchado al presidente en directo desde Madrid, aquí en los micrófonos de Radio Marca, en el 101.4. Enseguida esperemos contar con la reacción del técnico del Elche, Vicente Mir. Lo que vamos a hacer es recabar la opinión de cada uno de nuestros contertulios habituales los lunes, periodistas, aficionados, exjugadores, para conocer cuál es su punto de vista y si de verdad además hay opciones, desde su punto de vista, alguna opción de eliminar al Atlético de Madrid, o simplemente hay que planteárselo como una fiesta. Escuchamos al exjugador del Elche, Paco García. ¿Qué impresión tiene del rival y qué opciones puede haber? Paco García. Bueno, pues creo que estábamos predestinados a que nos tocara el Atlético de Madrid, ¿no? Por todas las connotaciones que lleva. Si tenemos ahí muchos franjiverdes, como puede ser Vizcaíno en el cuerpo técnico. Bueno, tenemos también a Saúl, Ilicitano, el mismo Pedro Pablo. Entonces, bueno, y sobre todo trae muy buenos recuerdos, porque yo tuve la suerte de participar en ese 5-1 que le metimos en el 2001 al Atlético de Madrid. Y bueno, y recordando también que tenemos un futbolista que le hizo dos goles, como fue Nino, ¿no? Soñar es gratis, pero bueno, sobre todo hay que estar contentos, pues porque el Elche va a poder ir a un estadio nuevo, y la verdad es que tiene que ser una alegría para toda la afición. Incluso creo que desplazamiento bueno para la afición y poder disfrutar de ese campo. De ese campo, que es el Wanda Metropolitano. Ese partido se jugará presumiblemente el último miércoles del mes de noviembre, que es el día 29. El partido de vuelta, la ida un mes antes, el 25 de octubre, en el Estadio Martínez Valero. ¿Qué piensa el periodista Pablo Salazar sobre este emparejamiento y si hay alguna posibilidad? El Atlético de Madrid no es el Barcelona ni es el Real Madrid, pero también es la tercera vía, la tercera opción más importante que había en este sorteo de Copa. Yo creo que va a ser un partido, bueno, dos partidos muy interesantes, sobre todo para la afición del Elche, ya que a nivel deportivo pasar de eliminatoria va a ser prácticamente una quimera, va a ser muy difícil teniendo en cuenta el plantillón que tiene el Atlético de Madrid. Y bueno, pues la afición, como digo, se lo va a pasar en grande, ya que va a viajar a un estadio recién estrenado. Prácticamente le han quitado ahora mismo el precinto y la acaban de estrenar. Entonces, aquí tenemos muy buenos recuerdos de los partidos en los que el Elche se enfrentó al Atlético de Madrid. Sí, sobre todo, pues bueno, en esos viajes al Calderón, la afición del Elche disfrutó mucho y ahora va a haber otra buena oportunidad para visitar un estadio nuevo, recién estrenado y ante un grandísimo rival. Y a nivel económico, pues dejará buena cantidad en las arcas del club el partido en el Martínez Valero con el Atlético de Madrid. Es decir, va a ser unas eliminatorias apasionantes, por lo menos para la afición. A nivel deportivo ya eso es otra historia. Pues a nivel deportivo evidentemente es otra historia, es más, mucho más complicado, pero lo que el Elche evidentemente va a hacer caja. El presidente del Elche aquí adelantaba hace dos lunes que en torno al 500.000 euros si tocaba el Madrid-Barcelona o incluso el Atlético de Madrid. Vamos a ver si se llega a esa cifra o en torno a los 400.000, pero está claro que teniendo en cuenta la economía del club, pues le va a venir de escándalo para poder hacer frente a los pagos más importantes. Presidentes de peñas, por ejemplo, David Aranda de la Peña Sentimiento Franjiverde, ¿qué opinión tiene del rival? Bueno, pues al final hemos tenido suerte en el sorteo, ¿no? No era el Madrid y el Barça, que era lo que todo el mundo pide, pero al final yo como aficionado quería el Atlético de Madrid, primero porque es un equipo puntero, de los que está de moda, por así decirlo, de los tres grandes que hay en este país, y luego porque vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de visitar un campo recién inaugurado como es el Wanda Metropolitano. Creo que es una buena noticia para el club, jugadores y para la propia afición, para el club porque va a generar ingresos, los jugadores porque van a generar un beneficio porque llevan un 25% de la prima de la taquilla y luego van a tener la oportunidad de jugar en ese estadio y encima con en esos jugadores, ¿no? Diego Costa, Fernando Torres, un sinfín de jugadores y sobre todo por otro más, ¿no?, por un ilicitano como es Saúl Ñíguez, ¿no?, que al final va a cumplir, yo creo que un bonito sueño otra vez de volver a jugar contra el Elche. Y sobre todo de que la afición le demuestre lo mucho que ha hecho por el Elche en los momentos en los que había que recoger dinero, cuando estaban las famosas huchas, por así decirlo, y sobre todo por redes sociales y demás, el tratamiento que le da tanto a la ciudad como al equipo. Pues palabras del presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde, David Aranda, también del presidente de la Peña Furia Franjiverde, Jorge Ortega. ¿Qué le parece el emparejamiento, el rival, el Atlético de Madrid? Hola, buenas tardes. Pues mi reflexión sobre el sorteo es que el Elche ha quedado bien parado. Ha quedado bien parado porque el Atlético de Madrid a día de hoy es uno de los grandes de Europa, ¿no? Está entre los 3-4 mejores de Europa en los últimos años en Champions. Además, tiene jugadores de gran nivel como Griezmann, Carrasco, Coque y sobre todo ver para mí al hijo pródigo de los ilicitanos futbolísticamente hablando como es Saúl, ¿no? Un jugador que está llevando el nombre del Che por todo el mundo, es internacional, un jugador reconocido a nivel mundial y va a ser un honor el recibirlo en nuestro estadio, ¿no? Por otra parte, el atractivo de visitar el estadio Wanda, quien se anime a ir a la Vuelta a Madrid a... Ahí nos hemos quedado a medias con Jorge, vamos a ver si lo podemos recuperar el corte. Pues... A ver. Mi reflexión sobre el sorteo es que el Elche ha quedado bien parado. Ha quedado bien parado porque el Atlético de Madrid a día de hoy es uno de los grandes de Europa, ¿no? Está entre los 3-4 mejores de Europa en los últimos años en Champions. Además, tiene jugadores de gran nivel como Griezmann, Carrasco, Coque y sobre todo ver para mí al hijo pródigo de los ilicitanos futbolísticamente hablando como es Saúl, ¿no? Un jugador que está llevando el nombre del Che por todo el mundo, es internacional, un jugador reconocido a nivel mundial y va a ser un honor el recibirlo en nuestro estadio, ¿no? Por otra parte, el atractivo de visitar el estadio Wanda, quien se anime a ir a la Vuelta a Madrid a presenciarlo, siempre es bonito ver el Wanda. Y económicamente creo que puede ser una buena piedra de toque para el club, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un equipo que sí que va a traer gente. El Atlético de Madrid desplaza siempre aficionados. Además, las peñas cada vez tiene más peñas incluso en Elche y alrededores. Es un equipo que tiene muchos seguidores. Y sí que cuidaría al abonado del Elche, ¿no? A los 9.000 que han confiado sí que les haría unos precios, la verdad que especiales, ya que son los que están ahí al pie del cañón y los que han confiado en este proyecto aún la categoría de segunda B, ¿no? Yo abogaría por unos precios de entre 10 euros en fondo, 15 en preferencia y 20 en tribuna, ¿no? Me arriesgo a tirarlos por ahí. Buenas tardes. Pues Jorge Ortega, que aconseja al Consejo de Administración, la verdad es que son precios, yo creo que asumibles, 10, 15 y 20, 10 en fondo, 15 en preferencia, 20 en tribuna, y evidentemente solo para abonados, para el público en general tendrán que ser evidentemente más altos. Vamos a escuchar también palabras de otro exjugador del Elche Club de Fútbol, de Fernando Mancebo, Nando, que además, amigo de la casa y comentarista también de la casa, fue jugador del Elche Club de Fútbol, también incluso en Primera División. ¿Qué le parece a él el emparejamiento con el Atlético de Madrid? Yo creo realmente que te toque el Atlético de Madrid es un premio de los gordos, ¿no? Había tres equipos que nos podían tocar, que era el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, que para mí pues son los equipos que ahora mismo más tirón tienen, sobre todo de cara al espectador, ¿no? Creo que va a ser una eliminatoria bonita. Sí que es cierto que probabilidades cuando te toca un equipo de esos, sobre todo a dos partidos, no es ninguna, pero yo creo que ya es un justo premio a todo lo que ha hecho este Elche desde principio de temporada en la Copa, ¿no? Yo creo que los futbolistas que salgan lo verán con muy buenos ojos, tendrán mucha ilusión, como quizá también pues todos los espectadores que podamos ir a ver el partido, y realmente pues hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, sobre todo aquí en el Martínez Valero, porque luego, claro, ir allí al Vicente Calderón pues ya es otra historia, ¿no? Pero realmente, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores equipos que nos podía tocar en esta Copa del Rey. Palabras también de Nando, exjugador del Elche Club de Fútbol y actual presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol. Recuerdo, Elche Club Atlético de Madrid, el día 25 de octubre aquí en el Martínez Valero la ida, la vuelta el 29 de noviembre en el Wanda Metropolitano. Voy a recordar ya el muestrario entero de todos los partidos de 16avos de final de la Copa del Rey. Cartagena-Sevilla, Elche-Atlético de Madrid, Murcia-Barcelona, Fuenlabrada-Real Madrid, Formentera-Athletic Club de Bilbao, Lleida-Real Sociedad y Ponferradina-Villarreal. Hasta aquí los supervivientes de Segunda B, los 7 contra los 7 europeos. El resto, pues emparejamientos de Primera contra Segundas, Zaragoza-Valencia, Numancia-Málaga, Valladolid-Leganés, Cádiz-Betis, Tenerife-Español y luego ya los que quedan son primeras contra primeras. Getafe-Deportivo Alavés, Deportivo de la Coruña-Las Palmas, Girona-Levante y Eibar-Celta de Vigo. Una pausa y continuamos. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tu publicidad en Teleelch Radio Marca. Más de 60.000 oyentes diarios. La radio que se ve y escucha por televisión y web. Infórmate en el 96-621-0000. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo y al contado, 13 minutos para llegar a las 2. Si escuchas el programa en redifusión, pues quedarán también los mismos minutos para llegar aproximadamente a las 3. Estamos recabando informaciones, pues aquí te pillo, aquí te mato, porque el sorteo se ha hecho desde la 1 hasta la 1 y media. Al filo de la 1 y cuarto hemos conocido que el Elche le ha tocado el Atlético de Madrid. Nos acaba de llegar la valoración que ha hecho Vicente Mir, técnico del Elche Club de Fútbol, sobre el rival, el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar lo que opina el entrenador del Elche sobre el rival colchonero para la ida y la vuelta de 16avos de final. Mir. Bueno, pues la verdad que muy contentos. Creo que era uno de los equipos que todos queríamos. Tanto Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, creo que eran los equipos más fuertes que todos los equipos de Segunda B, pues pensábamos en ellos. y por lo tanto, pues muy contento, la verdad. ¿A jugar simplemente a la eliminatoria o a soñar con más cosas? ojalá, pero no, nosotros en un principio a disfrutar del partido, que creo que es lo que nos interesa a nosotros, es la liga en estos momentos, disfrutar, que los chavales se diviertan, intentar que jueguen todos, intentar rotar a todos los futbolistas y por supuesto saldremos a intentar hacer las cosas bien y a hacer el mejor resultado, eso no cabe ninguna duda. Está muy bien tener al lado a Simeone ahí en el banquillo, hay un duelo con Simeone, no está mal. Bueno, sí, igual se me cierra atrás y somos nosotros los dominadores, ya veremos, no. La verdad que muy contento, un gran entrenador, todos sabemos quién es Simeone y bueno, intentar hacer las cosas bien, saldremos con muchísima ilusión y de hacer, bueno, sobre todo en nuestro campo, intentar dar una buena imagen y a partir de ahí, pues bueno, todos contentos de que nos haya tocado el Atlético de Madrid, esa es la verdad. ¿Qué es lo que más te preocupa del Atlético? ¿Te preocupa todo, como se suele decir en estos casos? El Atlético de Madrid, ¿qué me va a preocupar? Me preocupa todo, claro, el Atlético de Madrid es un gran equipo, es un equipo de los grandes de Europa y por supuesto que tiene un grandísimo equipo, el equipo que venga va a ser un buen equipo seguro y bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero sin olvidar que bueno, nosotros somos un equipo también que puede plantarle cara a nuestro campo e intentar hacer las cosas bien y con muchísima ilusión y pues sobre todo pues que disfruten del partido, esa es la realidad. ¿Cómo ha recibido la plantilla este emparejamiento? Bueno, lo hemos recibido contentos. Es cierto que bueno, que en un principio, pues bueno, el Madrid es el equipo que más ilusión hacía a todos, pero la verdad es que todos muy contentos porque bueno, vamos a ir a, seremos el primer equipo que vaya al estadio nuevo de Wanda del Atlético Madrid y el primer equipo que irá de Copa del Rey, por lo tanto están encantados sobre todo están encantados de la vuelta, lo que más hablaba, esa es la realidad. Nos hubiera gustado grabaros, sinceramente, no hemos podido. Pero nos hubiera gustado grabaros. Bueno, hemos estado, ya. Teníamos paella, teníamos ahí cumpleaños, hemos estado ahí todos juntos viendo el sorteo y todos encantado. Todos los días aquí hemos podido grabarnos a vosotros, pero bueno. Bueno, pues bueno, ahí hemos estado. Ya, son imágenes luego bonitas con el tiempo. Cuando pasa, pues a uno le gusta ver, pero no las tendremos nunca. Ya, pero bueno, ha sido una decisión del club y sí, bueno, sí. Y al final, pues bueno, los futbolistas también preferían un poquito estar por si tocaba un equipo que a lo mejor no daba esa alegría y bueno, y al final, pues bueno, yo creo que lo hemos vivido bien, lo hemos vivido muy contentos todos, con la ilusión de jugar este partido de Copa del Rey y bueno, y vuelvo a decir que intentaremos disfrutarlo lo máximo posible. Enhorabuena, mister. Venga, gracias a vosotros. ¿Es un premio para la afición después de años de dificultad jugar ante un grande en la Copa? Bueno, la afición hace poco que estaba viendo el equipo en primera, hace poco que estaba viendo a este tipo de partidos y este tipo de equipos, pero yo creo que les va a hacer mucha ilusión, yo creo que bueno, el Atlético es un equipo que quieras o no trae gente y bueno, estoy y seguro que están encantados de poder venir a vernos jugar contra un equipo de Champions. Va a impulsaros también este encuentro de vuestro. Terminamos ya, ¿vale? ¿Cómo? ¿En vuestro objetivo de ascenso? En un principio vamos a intentar que no nos afecte, porque nuestro objetivo es la Liga, está clarísimo, y vamos a intentar que no nos afecte, por eso yo creo que nosotros vamos a intentar, por supuesto, intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, pasar la eliminatoria, aunque vaya a ser muy difícil, pero sí que es cierto que voy a hacer que jueguen todos los futbolistas de mi equipo y todos puedan partir como titulares, si no en la ida, en la vuelta, y disfrutar del partido. Palabras de Vicente Mir, calentitas, que nos acaba de mandar hace, pues eso, 4 minutos, el jefe de prensa del Elche, Antonio Chávez, como siempre, al pie del cañón, porque ha sido al filo de las 2:20, cuando sobre todo los compañeros de las televisiones nacionales, y bueno, y también Tele-Elche ha estado allí, para coger esos cortes de voz del míster, porque los compañeros de las radios ya estamos en directo y no nos podíamos quedar, evidentemente. Pero ahí están las manifestaciones de un Vicente Mir, que lo tiene clarísimo, es un premio, es una utopía a pasar, él está centrado en la Liga, el premio sobre todo para los jugadores para el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano, jugar allí como profesionales, y el premio aquí para la afición del Elche, sin duda, ver pues a grandes estrellas españolas, europeas y en definitiva mundiales, porque el Atlético de Madrid es uno de los grandes de España, de Europa, y el que es grande de Europa es del mundo, porque las ligas más importantes están en Europa. Siempre se ha dicho que la española es la primera, ahí están los dos extraterrestres, Messi y Cristiano Ronaldo, la inglesa, la alemana, la francesa ahora, que está apostando con los Neymar y compañía, y está claro que el que es grande en Europa es grande en el mundo, que es donde el fútbol mundial verdaderamente es potente. No me quiero dejar a los sudamericanos, pero los argentinos, brasileños, los sudamericanos, los jugadores buenos se vienen a Europa. ¿Por qué? Pues porque aquí hay, como dirían allí, plata. Bueno, las reacciones de Vicente Mir, las reacciones de jugadores, de periodistas, de aficionados, en esto que es un día importante para la historia del Elche Club de Fútbol, conocer que su rival es el Atlético de Madrid. Y no cualquier Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid más brillante de toda su historia. Y mira que la historia del Atlético de Madrid es brillante. Pero es cierto que desde que llegó Simeone, este Atlético de Madrid ha dado no un paso adelante, yo creo que dos o tres peldaños hacia adelante, llegando a dos finalísimas de Champions, ganando Europa League, ganando la Liga, todo eso en un margen de tiempo muy corto. Antes del Atlético de Madrid, y lo saben bien los sufridores colchoneros, pues cada 15 o 20 años ganaba una competición. Ahora no, ahora siempre está ahí y es uno de los grandes, se lo ha ganado por derecho propio y por eso yo creo que el Elche ha tenido fortuna. ¿Que el Madrid y el Barça gustaban más? Bueno, a priori en general es posible. Yo creo que el Atlético de Madrid tenía además también ese punch de el amigo del ilicitano Saúl Ñíguez, que a todos nos gustará ver, y yo creo que Saúl le va a pedir al Cholo Simeone jugar aquí. Nunca ha jugado aquí como profesional y creo que le va a encantar venir a jugar aquí, aunque sea un titularísimo y el Cholo pues le dé descanso a los titulares, pero me da la sensación de que si no todo el partido, algunos minutos seguro que va a jugar Saúl Ñíguez aquí en su casa. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Cada mañana de lunes a viernes a partir de las 9, les esperamos en La Glorieta, un lugar donde cabemos todos. Usted también. Información, entretenimiento, debate y toda la emoción de radio hecha en directo desde Elche. La Glorieta, de 9 a 12 en Teleelch Radio Marca. 101.4 FM con Carlos Sempere. Comienza a ponerte en forma en el Club Deportivo Squash. En el deporte como en la salud, no te la juegues. Sé exigente y elige lo mejor. El Club Deportivo Squash. El seguimiento, calidad, atención, servicio y continua innovación es lo que importa. Tu bienestar, objetivos y que estés como en casa es nuestra identidad. Tu punto de encuentro en el Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. Elche en punta con Paco Gómez. Pues, lógicamente, el programa ha estado polarizado por esa eliminatoria de Copa del Rey, 16avos de final. Mañana nos centraremos en lo deportivo, es decir, en la Liga, en el Saguntino, pero déjennos que hoy nos relamemos un poquito sobre el rival y un partido grande. Por cierto, cuando le preguntábamos hoy a Iván Calero si el Elche iba a ser simplemente un convidado de piedra superviviente de la Segunda División B o iba a querer darle guerra y tener opciones de pasar la eliminatoria, esto es lo que nos decía el jugador blanquiverde. A ver si lo podemos escuchar porque nos hemos dejado un cablecito sin poner. Iván Calero hablando sobre esa posibilidad de intentar pasar la eliminatoria. Hombre, el rival obviamente es de superior categoría. Lo normal es que sean superiores a nosotros, pero vamos a pelear hasta el último minuto del segundo partido para intentar pasar de ronda. Obviamente hay que disfrutarlo, ¿no? Porque, como he dicho antes, es un premio para la temporada, para los aficionados, ¿no? Y al final, pues bueno, como he dicho, que intentaremos dar el máximo de nosotros mismos para poder estar en la siguiente ronda. Y bueno, por haber estado allí tantos años, pues... Recordemos que efectivamente Iván Calero sale de la cantera del Atlético de Madrid. Para él es especial. Y bueno, por haber estado allí tantos años, pues... Y sería una alegría, ¿no? Tanto para el equipo como para mí personalmente, y poder poder jugar en el Wanda pues también es un extra, pero bueno, tampoco tenemos un equipo favorito para jugar en contra, simplemente el que nos toque, pues como he dicho antes, a intentar dar el máximo de nosotros mismos para estar en la siguiente ronda. Pues ha sido premonitorio, porque insisto, esta rueda de prensa la hacíamos al filo de las 12, una hora y cuarto antes de saberse el rival, pero está claro que su futuro rojiblanco le va a gustar el volver a enfrentarse y jugar en el Wanda Metropolitano. Por cierto, le preguntamos a Iván Calero sobre el desgaste que ya no se va a producir. Ya el Elche no va a jugar miércoles, domingo. La Copa, bueno, pues en realidad ahora se va a jugar un miércoles de octubre a finales y un miércoles de noviembre a finales. Yo antes probablemente sea un partido muy parecido al de Ibiza, ¿no? Con mucho valor. Este no es el corte que queríamos poner, evidentemente, sino el de... bueno, os digo yo lo que he dicho porque partido difícil. Nos quedamos sin tiempo. Decía que para ellos la Copa es un plus, que el jugar la ida y la vuelta en un mes de diferencia, pues que no iba a influir en el factor físico y ya es una cuestión de lo que elija, lógicamente, Vicente Mir, para intentar buscar el mejor resultado o simplemente no desgastar a los jugadores. Pero bueno, esa será otra guerra, esa será otra historia, como digo, el 25 de octubre. A partir de ya, pues y sobre todo de mañana, porque nos hemos quedado sin tiempo, nos vamos a centrar en la Liga, en el partido frente al Saguntino. Por cierto, para ese partido, hoy hemos visto en el entrenamiento que algunos jugadores, el técnico no los machaca, como el caso de Nino, que ha entrenado aparte, Corozo también con algunas molestias, las bajas seguras, Collantes, Tequio, Peris, que hoy ha estado con el readaptador, Guille Vallejo, además de Primi sancionado, y las dudas siguen estando en Gonzalo Verdú y Adrián. Si llegan a tiempo, en teoría es para ser titulares y el Elche se quedaría con esas 5 bajas, que no es poco. Si se cae alguno más, evidentemente Vicente Mir va a tener más problemas porque sobre todo en defensa se le están acumulando las bajas. Pues lo vamos a dejar aquí. Recordamos, el Elche se enfrentará al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, 16avos de final el partido de ida, miércoles 25 de octubre, aquí en el Martínez Valero, partido de vuelta, último miércoles del mes de noviembre. Creo que ha sido un buen sorteo para los blanquiverdes, ya ahora que después de tantos años tuviera suerte la afición blanquiverde de ver a un gran rival en su estadio en la Copa del Rey. Lo dejamos aquí. Mañana más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.